Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Sigue la incertidumbre para un ciento de trabajadores de la empresa constructora Vasco. Hay que ver ese tema también, ¿ah? ¿Eh? Se fueron los trabajadores de ahí de la Intendencia Vieja, la que está en la 1 Oriente, 1 Norte. Parece que no hay más dinero y están dejando todo así, abierto. Están abriendo todas las ventanas, todas esas cosas, ojo. Y hay varios millones involucrados y el MOST no dice nada, los políticos tampoco. O sea, es algo que ya es algo de ello ya. Los ataques en la Araucanía se han intensificado y realmente la presencia de los militares y el estado de excepción no han tenido ningún efecto. La cesantía sigue siendo el segundo gran problema en Chile después de la falta de seguridad. Creo que sería importante preguntar a cada representante de partido político lo siguiente. ¿Qué pasó el pasado domingo que realmente el Partido Republicano le sacó la misma miércoles a la izquierda, casi en todas las... Bueno, realmente es un fracaso nuevamente para este gobierno, ¿ah? Realmente ya el 4 de septiembre fue una luz que se prendió, no hicieron caso esto a lo que le decimos nosotros aquí en este programa humilde en Impacto Regional. Lo hablábamos con destacados académicos de Universidad de Talca, Universidad de Chile, ya experto en economía, experto en analistas políticos, ya, pero ahí quedaron, como que nada. Bueno, mejor vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien tiene listo para darnos a conocer los titulares y así comienzan. Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy viernes 12 de mayo en hora prime a contar de las 18 horas. Programa de conversación y debate más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Nuevo fracaso para el gobierno de Boric. La ultraderecha arrasó en las constituyentes. Ahora los ciudadanos y ciudadanas tendrán que aprobar la propuesta de texto de la nueva constitución. Muy dado el rotundo fracaso del PPD, los radicales y la democracia cristiana que no sacaron a ningún constituyente. En economía, la bandeja de huevos ya llegó a los 8,000 pesos. Sigue la discusión por el tema del 10% de retiros, pero está totalmente paralizado el debate por los fondos de pensiones y la reforma tributaria. Pese al estado de excepción y militares en la zona, los ataques en la Araucanía se han intensificado y con armas de grueso calibre. Por otro lado, en el gobierno del Maule, nadie sabe qué están haciendo en favor de la comunidad. Este país ya tocó fondo y es un caos. Miren ustedes lo que pasa con la seguridad totalmente desbordada. El ejemplo de ello son los crímenes por encargo, el narcotráfico, las encerronas, los portonazos, el aumento del uso de armas de fuego y la inmigración que sigue descontrolada. Con todos estos temas y problemas, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. Por otro lado, en el país hay más de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil necesitan una cirugía. Esto es un cuento de nunca acabar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. primera palabra que todos podemos decir, mamá, y no hay nadie feliz como ella lo hizo. Así es, hoy viernes 12 de mayo del 2023, ya estamos iniciando el programa Impacto Regional aquí en Radio Lautaro, AM970 y todas sus plataformas. Así es, comenzamos con mi buen amigo ahí, que está en el Control Master, don Alejandro Cornejo. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Y por supuesto que estamos con este tema, este mix, junto a él, para que usted también lo escuche, señora, señor, porque ya hemos, la mamá, yo creo que se celebra todo el año, todos los años, y no solamente en un solo día. Así que vamos a seguir conversando con la... con la gente. Oiga, realmente estábamos conversando acá con de una persona, no lo voy a decir por el momento, al final con nuestros invitados, pero al parecer se me agrandó un poco, salió electo, y ahora hay que conversar con el auxiliar, con el jefe de gabinete, con el y con todos para poder que venga el programa. ¿Qué le parece a estos individuos políticos? Cuidado con quién va a elegir, señora, señor. Estos son así, después se olvidan de la gente que lo eligió, y porque se ponen, ¿sabe cuándo se ponen en campaña, se ven y todas esas cosas? Y sea de todo, consejeros regionales, alcaldes, concejales, y de todo, ahí los vemos en todas partes, pero cuando no hay elecciones, nadie los ve. Ahora mismo por el edificio de la intendencia, que yo lo decía antes ya, voy a volver a repetir lo mismo. Hay varios millones involucrados ahí, varios. Nadie dice nada, ni el gobierno gubernamental, ni el MOP, ni cuando fue a hacerse el lindo un parlamentario también allá, ya con varios consejeros regionales que andan atrás de ahí de la bastilla de él, y ahora no dicen nada. Oiga, si son recursos de todos los chilenos, lo que se está haciendo ahí, dejaron todo desarmado. Oiga, usted puede entrar a la hora que quiera a la intendencia vieja. Se fueron, Vasco. Así es. Bueno, quiero presentar de inmediato con este tema del Día de la Madre, por supuesto. Oye, y quiero tomarme un minuto antes de presentar a nuestros invitados, por supuesto, que ya está muy pendiente y atento a lo que vamos a conversar de muchos temas, porque así que, por lo tanto, desde ya, usted que nos está viendo ya, señora, señor, por favor, cuando puedan, para las cámaras, ya me están indicando ya que se ve muy bien aquí los invitados. Así que vamos a conversar de esto y otros temas, pero yo quiero saludar a mi señora, que está allá, siempre la saluda en todo caso, en el Día de la Madre. La hemos saludado todos estos días y por supuesto que ella se lo merece. Y también voy a seguir acá a Anabela Quintana, ya que lleva más de 30 años donde trabaja también ella. Así que felicitaciones a Anabela Quintana, mi señora, y que nos dio una linda hija, y ella está por terminar la profesión que tienen ustedes. Así que muchas gracias por todo lo que ella le dicen. Muchos que comenzaron con ella hace mucho tiempo acá este programa, ya le decían, era colega. Pucha, realmente qué bonito. Quiero presentar a don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Bien, Moisés. Hoy día es de esos programas cuando los partidos políticos tienen no muy buenos resultados, como el mío. Vamos a hablar de eso. Así que pecho a las balas, aquí estamos. Vamos una vez más. Estamos en las buenas y en las malas. Estamos preparados para hablar de ese tema. Don Raúl Palacios, de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, don Raúl? Gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bien, muy bien. Gracias, fe. Don Raúl. Un ¿está contento, para... don Raúl, o no? Sí. Deme un segundito. Ya vamos a hablar de eso. Deme un segundito. Un saludo a su señora. Sí. Una gran mujer. La conocemos desde cuando trabajaba en el CERNAM. Así cuando es. Usted era consejero regional. Es una linda mujer, de verdad. Sí. Cuídela mucho. La verdad que sí, tuve mucha suerte, digamos. Sí. Tengo mucha suerte. Muy lindo. Todavía muy lindo. Oiga, mantenemos saludar, nuestro matrimonio. Quiero saludar ella también. Ella también tiene suerte, ¿no? No sé, ya habría que preguntarle a ella. Ya voy con eso. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI, también quiero... Ahí está el micrófono. También quiero hacer un saludo para la señora de don Miguel Alonso Romanini, la señora Margarita Aliaga, una gran mujer, una gran profesional. Margarita Aliaga, el saludo desde Impacto Regional. Miguel Alonso Romanini, un abrazo para usted. Muchas gracias, Moisés. Un agrado estar nuevamente con usted. Un saludo a quienes vamos a compartir esta conversación y a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo ya, sigue ya, esa señora? Muy bien. ¿Está bien ya? Sí, ya, está bien. Y a su señora, porque me imagino que es una mujer de gran paciencia. Así que por eso la quiero felicitar también. Oye, además, perdón. Sí, sí, sí. Margarita también, yo creo. Y Margarita también. El día de la madre fue hace algunos días, igual la estamos saludando y me parece muy bien, pero hoy día es el día de la enfermera. Sí, pues. Entonces yo quiero saludar a todas las enfermeras. Ellas se preocupan de uno desde que nace hasta los 90 años y más. A veces. Un gran saludo para la enfermera, porque realmente son muy importantes para los centros asistenciales y sobre todo para los médicos. ¿O no me equivoco? Siempre me equivoco yo. Quiero saludar por otro lado a don José Luis Álvarez Tartari, abogado demócrata cristiano. Uy, que tengo hartas preguntas para él y para quien lo va a acompañar. Don José Luis, un gran saludo para su señora. Muchas gracias también para... Normal que llegó uno más triste. Excelente. Tres niños, ¿cierto? Sí, tres niños. Tres. Oye, un gran saludo para ella. Quiero que me vayan a escuchar ahora, así que le mando un saludo. Sí, pues. Y no, y mire, allá, mire. A mi señora, Marcela, a mis hijos José Luis, Juan Pablo. José Luis, Juan Pablo y Fernanda, la más chiquitita. Gracias, José Luis Álvarez Sartari, por estar nuevamente en nuestro programa. Ya varios años desde que prácticamente iniciamos este programa, que vamos para los 13 años, gracias a Dios. Estamos aquí hasta que termine. Quiero saludar al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, don Gerardo? Bienvenido a su programa. Como siempre, se hace un tiempo y para, por supuesto, que de aquí hay que decir el que se va a la provincia de Curicó. Hola, Moisés, sí, un gusto saludar. ¿Es así o no? Así es. Escucha, que hago bueno, acto que no me de presencia para que este programa tenga el carácter efectivamente de impacto regional y no esté ausente la puerta norte de la región, que es la provincia de Curicó, pues, Moisés. Andamos en todos lados, siempre nos saluda muy bien. Y me sumo a los saludos y para bienes, para todas aquellas mujeres que han tenido la dicha de ser madres. Y para quienes no lo han sido, bueno, celebrémosle en su carácter de mamacitas, porque también entran dentro de la celebración. Así es. Gracias, Gerardo. También quiero saludar, ya está, usted lo escucha la voz, de don Claudio Montalva. Él es nuestro analista político de este programa. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Saludemos al centenario, Claudio Montalva. Gracias, Moisés. No se refiere por lo viejo yo, ¿ah? Santa Laura cumplió 100 años este miércoles. Me equivoqué, Miguel. Y Unión Española cumple 126 el próximo 18 de mayo, así que celebrando ahí también. ¿Usted va a ir para allá o no? Pero dicen que el socio número uno. Mañana juega Unión Española Colo-Colo. Mañana Unión Española Colo-Colo y está tomando posiciones bien arriba. Podemos quedarse bien abajo. Ojo con eso, ¿ah? Ya, entonces vamos a ver, vamos a empezar. Hoy viene 12 de mayo, la ciudad de Talca está de pláceme, está celebrando su aniversario. 281 años han pasado de aquí el 12 de mayo de 1742, cuando fue fundada con el título de Villa San Agustín de Talca por el gobernador José Antonio Manso de Velasco. Durante la mañana se realizaron algunas actividades de parte de la autoridad, el alcalde, por supuesto, entre otras. Por otro lado, el cocinero Rubén Tapia. ¿Sabe usted que hizo unas ricas, exquisitas tortillas, churrascas, más bien dicho, la churrasca? Porque hoy día es el Día Nacional de la Churrasca Talquina, en este aniversario. ¿Qué le parece, José Luis Álvarez Tartari? Me gustan mucho las churrascas. ¿También las preparo? ¿Le gusta con algo adentro? Sí, con puede ser pollo, puede ser queso, palta. Muy rico. O con las tres cosas también. Ya, mayonesa. Les voy a pedir, como tenemos tantos temas realmente y que están en boga, de actualidad, y que están en la coyuntura, y que está la pelea a nivel de grandes, pero nosotros siempre hemos intentado decir a este gobierno lo que está pasando para ver si le va un poquito mejor, ¿eh? Fíjese usted que los ataques en la Araucanía se han intensificado y realmente la presencia de los militares y el estado de excepción no ha tenido ningún efecto, por decir nada. Es más, los afectados piden la salida del general a cargo de los militares en la región debido a su muy mala gestión. Ya lo cambiaron. Los ataques han sido tan graves que el gobierno será presente en la región en las próximas horas, siempre con este caballero del ministro del Interior, el subsecretario del Interior. Oiga, le quiero preguntar inmediatamente, tienen un minuto y medio, ¿se quiere hacer cargo de este tema, Gerardo Castillo? ¿De cuál tema? Sí. ¿Del que estaba hablando? ¿De lo que está pasando en la Araucanía? Bueno, es que ese tema lo hemos conversado tantas veces, yo creo que... Pero estos días se ha intensificado. Sí, por supuesto, y probablemente va a seguir así, pero si el gobierno usted... ¿Cuánta gente tiene que morir? Yo creo que la memoria... Castillo? Se lo voy a contar de otra manera, a ver si podemos ir no entendiendo. ¿Cuánta gente tiene que morir más? O va a morir más para que el gobierno o alguien se haga cargo de este tema? Yo creo, Moisés, mire, yo creo que la memoria es muy frágil. Entonces, hay que recordar algunas cosas. La primera ministra del Interior de este gobierno, ¿no? Los trataba, trataba, ¿cierto?, de siempre bajar el perfil al terrorismo de la zona. Habló del Mapulo, que nos generó problemas hasta con digamos, los países vecinos. Entonces, este gobierno siempre ha tenido problemas, ¿cierto? Siempre ha tenido problemas en reconocer el terrorismo, la violencia de la zona. Y hoy día no tan solo en la Araucanía, tenemos problemas en el norte, tenemos problemas en Santiago, están pidiendo estado de situación o toques de queda en todas las regiones del país. Entonces yo creo que aquí no sacamos nada, Moisés, con tener al ejército en la calle si no tiene atribuciones. Hablamos de estados de excepción moderados, o no me acuerdo cuál era la palabra exacta que usó el gobierno, o simplificado, ¿cierto? Si finalmente no tiene ninguna atribución diferente a la que puede tener carabinero o un guardia civil. Entonces, yo creo que en ese sentido, si no hay mano dura, si no hay un control estricto, si seguimos sin tener una ley fuerte contra el robo de madera, contra, digamos, el terrorismo, probablemente esto va a seguir así. Llevamos este el estado de excepción más largo en la historia de Chile. ¿Más de un año? Más de un año. Claro. De hecho, yo creo que debe estar cercano más a los dos que a... ¿Y este gobierno se oponía, parece, si no me equivoco? Se opuso siempre, tuvo que recurrir. En el norte también tiene... grandes problemas. Una cuestión bien rara, como un estado de excepción, pero solamente en la frontera. Una cuestión bien, bien extraña. Gracias. Agotado. Pero bueno, okay. si no se pone una mano firme ahí, Moisés, esta cuestión va a continuar y cada día peor. Gracias. Don Raúl Palacios, usted con la experiencia que tenemos acá, ¿qué tiene que pasar para que realmente se termine de raíz lo que hemos visto en las últimas horas allá en la Araucanía? Raúl Palacios, allá está, le están indicando, está la cámara y lo están viendo. Raúl Palacios le da la respuesta. Va a llegar a la Moneda y al Congreso. Yo tengo la solución. Ahí está. Oye, mira, yo creo que en esto hay que ser un poco más humilde. El tema de la Araucanía es un tema muy complejo, que se arrastra durante muchos años, y ningún gobierno ha logrado resolverlo, ¿ya? Ni siquiera aquellos que dijeron que se terminaba la puerta giratoria, que los señores delincuentes no voten por mí porque yo los voy a atacar, digamos, y voy a terminar con la delincuencia. Si nos ponemos en esa posición de traer a la conversación, digamos, este tipo de argumentos, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, ¿ya? Muy difícil. Porque es cierto, llevamos más de 2 años con estado de excepción en la Araucanía. A lo mejor se puede pensar de que aquellos que estaban en contra del estado de excepción no dejan de tener razón, digamos, porque el estado de excepción no ha resuelto el problema, no lo ha resuelto. Ahora podemos decir que el estado de excepción, que el gobierno no hace tal o cual cosa, pero el estado de excepción tiene las reglas muy claras. ¿Qué es lo que puede hacer el ejército? ¿Qué puede hacer las policías? Está en la ley, no es una decisión del gobierno. Por lo tanto, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas tienen muy claro cuál es el rol que tienen que cumplir en un estado de excepción, ¿ya? Yo creo que hay que avanzar un poco más en términos de superar esto de que es necesario más mano dura. A mí me parece que es necesario más inteligencia policial, más inteligencia de las Fuerzas Armadas, para que vayan resolviendo el tema de cómo se generan este tipo de acciones. Y yo creo que en algunos sentidos se ha tenido algún éxito, digamos, por ejemplo en el robo de madera. Se han desarticulado bandas importantes que se dedicaban a este tipo de acciones. Y yo tengo la impresión de que el robo de madera en el sur ha disminuido bastante, ¿ya? ¿Y cuál será el motivo que cambiaron a la general que estaba a cargo allá? Yo creo que, claro, me parece por los resultados, y los resultados están a la vista, ¿ya? O sea, y... los resultados, es que no se entiende lo que está hablando usted, que viene de hartos años atrás esta situación, ya, y porque los resultados quiere decir que están buenos o están malos. ¿Por eso lo cambiaron a este caballero? No, yo creo que no lo han cambiado porque están buenos, ¿ya? Yo creo que... Pregunto por eso. Claro, yo creo que el tema tiene que... Cada cual tiene que responder por sus acciones, digamos, ¿ya? Y si los resultados no son los que se esperaban, o no son los comprometidos, bueno, tendrá que responder por eso. Correcto, gracias, don Raúl. ¿Puedo decir algo, Raúl? De la... Gerardo Castillo. Raúl, yo de verdad me cuesta creer cómo no podemos reconocer acciones del gobierno el gobierno actual. Pero que en el anterior, yo tengo aquí un breve listado, el presidente Boric, cuando era, de cierto, un diputado, el ministro Jackson, la ministra Vallejo, la ministra Fernández, el señor Monsalve, que parece como el guaripola de la seguridad hoy día, ¿cierto? Todos ellos le dieron el voto en contra a la ley contra el robo de la madera, en sus dos versiones. Le dieron el voto en contra a la ley Naim. Le dieron el voto en contra a la ley Juan Barrio. Le dieron el voto en contra a la ley antiportonazo. Le dieron el voto en contra a la ley que protegía, ¿cierto?, la, digamos, infraestructura crítica. Le dieron el voto en contra a la persecución contra el narcotráfico. Entonces usted va a venir a decir a mí que era un problema del gobierno anterior, cuando el gobierno anterior son todas leyes que propuso el gobierno anterior, que se votaron en el gobierno anterior. Gerardo, yo no he dicho nada. Entonces, hablemos con honestidad. Gerardo, yo no he dicho nada respecto al gobierno anterior. Nada. A retroceder un poco el tiempo. Lo podemos retroceder. Lo que yo he dicho es que este es un problema que data de mucho tiempo. Y cuando hablo de mucho tiempo, está el gobierno de la Michelle Bachelet, está el primer gobierno de Piñera. Yo termino con esto. Yo creo que este es un problema cuyos cómplices principales han sido respetar a todos los invitados. El actual gobierno. Gracias, Gerardo Castillo. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI, ¿usted está de acuerdo con las palabras de sus antecesores? No. ¿Qué tiene Es muy simple. No es cierto el cómo se está aplicando el estado de excepción. No es cierto. Que se está aplicando de acuerdo a la ley, ¿ah? Le metieron cuestiones y a los militares y el cambio en general yo lo interpreto como que quieren echarle en el fondo la culpa a los militares de por qué no se soluciona el problema. Démosle atribución a los militares y démosle el estado de excepción como corresponde de acuerdo a la ley y va a ver usted que en dos días se soluciona. Todos sabemos quiénes son, todos sabemos dónde están, son terroristas. Lo que pasa es que el gobierno es partidario de ellos y lo mismo pasa en el norte con el ingreso de gente extranjera, ¿no es cierto? ¿Qué ganamos con poner militares en fila ahí si la gente pasa por entre medio de ellos porque los militares no tienen atribuciones para pararlo? No tiene ningún sentido, ¿eh? Sin embargo, los que quieren entrar correctamente por el paso que corresponde le piden 80 papeles, tienen 4 horas parados, ¿se fijan? Y el otro llega y entra y él se autodenuncia y queda mejor que el otro que con los papeles. Sí, pues. Ya, bueno, la culpa de esto es del gobierno y es porque el gobierno es partidario de la inmigración indiscriminada y del terrorismo en el sur. No hay otra explicación. Gracias, don Miguel Alonso Romanini. Quiero ir con el presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, ¿qué podemos hacer en esta situación que realmente en esta última hora realmente ha sido muy crítica la situación allá, Muy crítica. La gente igual está en la región del Maule, pero igual se preocupa. Mire, yo creo que las instituciones están haciendo su trabajo. Creo que por primera vez tenemos una agenda para enfrentar el problema de la inmigración ilegal. Se han adoptado medidas, se han aprobado modificaciones legales. Yo creo que el control fronterizo hoy día es mucho más seguro que en administraciones anteriores, porque hemos ido mejorando las instituciones, hemos ido mejorando las leyes que regulan estas materias, y creo que siempre estas normas son perfectibles, pero creo que están bien orientadas. Hace pocos días hemos visto una respuesta coordinada con el gobierno de Venezuela para por primera vez trasladar en vía aérea a un conjunto de ciudadanos de origen venezolano. ¿Qué hacemos en la Araucanía? ¿Pero qué hacemos en la Araucanía, Gerardo Muñoz? No miremos solamente en la parte vacía del vaso, veamos también cómo lo hemos ido llenando, y en esto, digamos, tenemos que llenarlo entre todos, porque nadie es dueño de la verdad y nadie tiene la bola de cristal para poder encontrar una solución mágica a todos los problemas. Yo creo que más allá de ponernos a discutir acá quién tiene más responsabilidades, como si esto fuera una telenovela, digamos, venezolana, un culebrón venezolano, yo creo que pongámonos en la actitud positiva. ¿Qué otras ideas, qué otras iniciativas están faltando para hacernos cargo como sociedad del problema que tenemos en la Araucanía, del problema que tenemos en materia de inmigración y del problema que tenemos hoy día, y que nadie ha dicho nada, de que las ISAPRES se han burlado de 3,5 millones de chilenos cobrándoles sobre tasas a sus planes que ya eran caros? Nadie ha dicho nada porque se niegan a devolver los cobros excesivos, y el gobierno ha tenido que pedirle un plazo especial a la Corte Suprema. Díganme ustedes, ¿a qué chileno, a qué chilena que debe... El Estado tiene que conseguirle plazos especiales para que ese es otro tema. Okay. Quiero decirle que aquí veo a representantes de los partidos de la derecha tradicional que frente a estos abusos de las ISAPRES no dicen absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver eso con lo que eso es delincuencia también. Gracias, Miguel. Eso es delincuencia. Gracias. ¿Qué haría usted si entraran a su casa cuatro personas porque necesitan cobijarse el techo? ¿Usted le abre la puerta, lo deja entrar y los deja que se acuesten en el living? Ok, ya, ahí le vamos a responder. Quiero ir con don Claudio Montalva, analista político, después de escuchar a Gerardo Castillo, Gerardo Muñoz, don Raúl Palacio, don Miguel Alonso Romanini. Me gustaría escuchar algún análisis de todo lo que y de lo que estamos hablando, específicamente de lo que ha pasado en las últimas horas en la Araucanía, Claudio Montalva. Pues es... No puedo dejar pasar, digamos, esta tan antigua práctica de echarle la culpa al resto o a los anteriores. Al empedrado. Y insisto, somos el que está gobernando, es el que tiene que hacerse cargo. Si no podemos, la teoría del empate es tan antigua, es tan vieja, tiene tan aburrida a la gente, porque al final la gente dice, ya, sí, es que los otros tampoco lo hicieron, entonces los que gobiernan hoy día tampoco lo van a hacer. Yo, permíteme discrepar con Raúl, respecto al tema de los estados de excepción. Si bien es cierto, Raúl dice que los estados de excepción no resuelven necesariamente el problema que tenemos en la Araucanía, claramente no lo han resuelto, pero hay que desagregar el tema. Hoy día no contamos con estados de excepción como los teníamos durante el año antepasado. Hoy día tenemos estados de excepción acotados, lo cual significa que se restringen ciertas acciones que pueden ser implementadas durante un estado de excepción constitucional. Esto simplemente, Moisés, tiene dos aristas. Una, el estado de excepción constitucional tiene que cumplir con el mandato de la ley para poder reducir los indicadores que tenemos hoy día de violencia y de terrorismo que hay en la Araucanía, porque lo que hay hoy día es terrorismo, derechamente. Pero por otro lado, cuando asume el gobierno del presidente Boric y la ministra Isque Siches es nombrada ministra del Interior, anuncian que van a eliminar los estados de excepción constitucional porque van a implementar una nueva fórmula para enfrentar el terrorismo en la Araucanía. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Bueno, la ministra Siche, ya sabemos toda la historia de ella, cómo se fue, pero el gobierno no ha implementado todavía un proceso que reemplace los estados de excepción constitucional. Entonces yo digo, bueno, ¿el tema se quiere resolver o no se quiere resolver? Porque si no se quiere resolver, ok, no hagamos nada. Y mantengamos lo que está hoy día con un estado de excepción acotado, vamos en 52 aprobaciones de estado de excepción constitucional, lo cual es una locura. Es una locura. Ya decía Gerardo, la cantidad de tiempo que se lleva en esto. Pero no se ha hecho ninguna medida distinta, Moisés, para enfrentar el problema. Entonces, yo digo, quien gobierna tiene que tener proyectos de ley que efectivamente hagan, que busquen soluciones reales a los problemas, porque de lo contrario siempre vamos a mantener lo mismo. Ojo, el tema del norte, el tema de los venezolanos que fueron trasladados, repatriados, ¿cierto? No fue una acción coordinada del gobierno con Venezuela. Fue una acción unilateral del gobierno venezolano que puso un avión para repatriar a sus compatriotas. Pero no hay que mezclar, no nos engañemos, no nos equivoquemos en las declaraciones. Lo que hoy día requiere el país, lo dijimos hace 3 semanas atrás, una acción a nivel del continente de Sudamérica para poder repatriar a todos aquellos que quieren volver, porque no son solamente venezolanos, hay haitianos que quieren volver, hay colombianos que quieren volver, hay peruanos que quieren volver, hay bolivianos que quieren volver, hay venezolanos. Entonces, esto tiene que ser una política de exterior. Para eso está el Ministerio de Relaciones Exteriores, para coordinarse con los demás países y tener una agenda en conjunto de repatriación a aquellas personas que quieren volver, lo cual no reduce la delincuencia. Porque los que quieren volver son los que les fue mal. Económicamente no encontraron pega y tienen una pésima situación económica. Los que no quieren volver son los narcotraficantes, son los homicidas, porque ellos están ganando mucha plata en este país hoy día por encargo. Entonces, son dos cosas distintas. Los que quieran volver, que vuelvan, pero el Estado chileno tiene que hacerse cargo de tener políticas policiales, la fiscalía, para poder, digamos, enfrentar el tema de delincuencia. Gracias, Claudio Montalva. Don José Luis Álvarez Tartari, después de haber escuchado todas estas declaraciones, ¿qué nos dice usted? Bueno, bien cerquita el micrófono. Mira, lo que pasa es que este no es una frase cliché decir que esto viene de larga data. Yo me acuerdo haber estado el año 2001 en la Araucanía como seremi de justicia, inaugurando la reforma procesal penal. Y resulta que estábamos en la plaza inaugurando el edificio de tribunales y llega un grupo de protestantes mapuches y destruyen todos los vidrios del edificio nuevo. Y Carabineros no hizo nada. Ustedes tienen que hacer, no Carabineros. Claro. Entonces ahí tenemos una situación en que se ha ido normalizando esto, que se destruyen cosas y que no se hace nada. A mí me pareció extraño. Yo creo que hay que tomar medidas, yo creo que el Estado tiene que intervenir en este tipo de situaciones, porque pero no era el nivel que se ha dado en este último tiempo, porque usted va ahí aquí en la región del Maule, ¿usted cree que no hay sicariatos por acá? No, no, si también hay. ¿$100,000? Pero lo pasa 50 que mil pesos. No, lo que pasa es que la violencia... Moisés te está diciendo que está el ministro, que está el gobernador, que están los alcaldes, que están las autoridades, que está Carabineros, y que llega un grupo de mapuches y apedrea todos los vidrios del nuevo edificio. O sea, me parece que eso, digamos, es un acto... ¿Qué instrucción le dieron a Carabineros? De sabotaje, digamos, que demuestra que... No, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que lo que quiero graficar es la violencia con que actúa esta gente. Hicieron en ese momento ustedes, estaban ahí todas las autoridades. No, nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que partir de ahí porque no podíamos estar, porque obviamente corría riesgo la otra vida. Por eso este es el problema. Entonces, por eso digo, no es un problema actual, esto ocurrió hace más de 20 años. Correcto. Debieron haber actuado. Y antiguamente ocurría lo mismo, y así si nos referimos al pasado también. Entonces, claro, hay una situación en que esto se ha ido agravando. Y no, si ningún gobierno, reconozco, yo soy partidario de la Concertación, que termine y la Concertación hizo poco en este aspecto, lo debo reconocer, pero esto se ha ido normalizando. Yo creo que hay que tomar medidas. Ustedes mismos dijeron, están identificados, si los Carabineros, el Ejército, saben quiénes son estas personas. Hay procesos donde efectivamente están relacionados con la droga, con el robo de madera, etcétera, etcétera. O sea, hay una asociación ilícita aquí que participa no solamente mapuche, sino que participan también ciudadanos, empresarios, locales, que financian también este tipo de situaciones. O sea, está todo mezclado. Entonces yo creo que la invitación aquí, efectivamente, porque la gente allá no tiene por qué soportar esto, es a intervenir, pero intervenir, como decía aquí Gerardo, dentro de la legalidad, con las herramientas que entrega el Estado de Derecho. No podemos llegar, como dice aquí mi amigo... intervenir, digamos, darle carta blanca a todos para que maten a toda la gente, porque van a caer moros y van a caer cristianos también, como dice el dicho. Entonces aquí hay que usar la herramienta del Estado. Lo que sí encuentro impresentable algunas situaciones, por ejemplo lo que se dio hace unos días, por ejemplo, con el tema de la migración. O sea, no es posible que usted detenga a un venezolano porque hizo un lanzazo, por ejemplo. Se le lleva a tribunales y él diga, no tengo cédula de identidad. Ah, entonces la fiscalía dice, bueno, váyase para la casa, señor, no tiene cédula de identidad, no lo podemos identificar, no lo podemos formalizar. Eso, querido Moisés, es impresentable en un Estado de Derecho. Esa persona debe ser detenida, formalizada. Ahí no está funcionando ni la fiscalía, no está funcionando los tribunales. Entonces son situaciones, como dice usted, claro, tenemos que hoy día la informalidad... Porque uno se encuentra con mucha gente. Yo recibo en mi oficina personas haitianos, venezolanos. No, yo llevo 3 años de ilegal aquí en Chile. Estamos pasados el minuto y medio, no, José Luis Alberto. Pero parece que no termina con esto. Vamos a poner una, esas cositas que se llaman, ¿cómo? Que están dando y déjeme terminar con esto. Es tan inusual. Llevo 3 años en Chile, me ha detenido carabineros, pero me dejan pasar. O sea, imagínense la situación total de informalidad. Correcto. Una persona que debiera ser deportada del país, como ocurre en todos los países, no, pero le permiten, digamos, tener una vida normal y legal en Chile. Le voy a decir, en otros países no ocurre. Le voy a decir lo que dicen del presidente, porque oí con el presidente de la región del Maule, el presidente regional de la Democracia Cristiana. No tiene nada que hacer en su programa porque ya la Democracia Cristiana murió. Le voy a preguntar al tiro porque lo están escuchando Gerardo Muñoz. Gerardo Muñoz, sí, efectivamente, él va a responder. Porque va directamente para él, no para usted. Así que usted se puede quedar tranquilo. Lo otro es que don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. La cesantía sigue siendo el segundo gran problema en Chile después de la falta de seguridad. Más de 4.000 despidos en Falabella. Ahí las grandes cadenas del retail están despidiendo gente desde principio de año. También hablé hace poco rato con el presidente de acá de Talca, con del comercio detallista, Fernando Jiménez. Poco o nada que han conversado con él por esta cuestión de las 500 lucas. Dijo que eran populistas nomás, populismo de este gobierno. Ya, y como a lo mejor ellos le van a pasar las platas para ellos, están decididos ya, parece que conversaron hace poco, en las últimas horas, tuvieron una reunión con prácticamente todos los estos pymes que hay ahí en el centro, y que realmente van a tener que echar personas porque no son capaces de estar donde hay 5 o 7 personas trabajando. Entonces le quiero preguntar a don Gerardo Muñoz, que le va a dar la respuesta, señora, señor. Las grandes cadenas del retail están despidiendo gente desde principio de año, lo que genera más que muchas familias estén quedando sin ningún recurso. Lo mismo ha ocurrido con muchas pymes, que han debido despedir a muchos trabajadores. Si bien es cierto, el gobierno ha implementado varias ayudas, estas son insuficientes. ¿Para qué decir la unidad de fomento? Cuando lo hemos dicho a reiteradas oportunidades, el ministro de Hacienda, mientras la unidad de fomento se iba para allá, a las nubes, al cielo, al sol, él decía que venía bajando, y ahora dice que hay un estancamiento, que él dice que no hay estancamiento en el trabajo. Prácticamente, si usted va a ver, señora, señor, a las empresas constructoras y en varios rubros, prácticamente algunas están trabajando y otras realmente a medio camino. Y le pregunto a don Gerardo Muñoz, ¿usted le gustaría responder o debatir este tema, Gerardo Muñoz, y contestarle a la gente que está mirando y le está escribiendo a usted específicamente? Bueno, sí, por cierto, yo creo que no es el minuto de las descalificaciones, no es el minuto de los ataques, es el minuto de reencontrarnos como chilenos y chilenas. La Democracia Cristiana en la región del Maule acaba de obtener sobre 40.000 sufragios en la región, con los dos candidatos que se presentaron a la elección de consejeros constitucionales, Carolina Contreras y Pablo Verdugo, una votación que demuestra la vigencia de nuestras ideas, de nuestros principios, que tienen 2.000 años de historia. Pero no llegaron. No, nuestros principios, las cosas como son, emanan de la todo lo que puede decir, todo lo que puede decir en números, Gerardo Muñoz, todo lo que puede decir en números, pero no están en la Constitución, no están ahí en el, no van a estar del 7 de junio, no van a estar ellos. Estimado, le vuelvo a decir, acabamos de sacar en la región del Maule sobre 40.000 votos, pero el sistema electoral premia las listas, las coaliciones. Le está contestando Gerardo Muñoz de la cesantía que hay en la región del Maule y el país. Ahora, ojo, ponga atención. Quiero decirle que nuestras ideas están vigentes. En esta región en particular, más del 20% de las comunas de la región del Maule son lideradas por alcaldes que forman parte de nuestra comunidad política. Tenemos al frente de la región una gobernadora regional que es militante de nuestra comunidad política. Por lo tanto, algo tenemos que decir en la región del Maule, y lo hacemos en los espacios que se abren al debate de ideas, a la confrontación respetuosa, como toda sociedad civilizada, digamos, y democrática. Yo aspiro que, ya que no quedamos con representantes en el Consejo, que el trabajo de nuestros expertos que están colaborando en ese proceso tenga resultado, logren entregarle a los consejeros un texto que sea la base de lo que ellos vayan a discutir y a aprobar, y que este proceso tenga éxito, y que aquellos que resultaron electos respondan a las expectativas de los chilenos y las chilenas en torno a tener, después de tantos años, una constitución que sea símbolo de unidad entre todos los chilenos. Ok, bueno, le quiero decir, ya que tocó el tema don Gerardo Muñoz, nuevo fracaso para el gobierno de Boric. La ultraderecha arrasó en las constituyentes. Muy comentado el rotundo fracaso del PPD, los radicales y la democracia cristiana, que no sacaron a ningún constituyente. Ahora vendrán los análisis y lo haremos con más calma y se harán los comentarios respectivos. Le quiero preguntar de inmediato a don Raúl Palacios. Él es, lo reitero, por si usted se viene incorporando, señora, señor, él es de la Federación Regionalista Verde Social. Me gustaría preguntarle a don Raúl, ¿cuál es la evaluación que hace usted, desde su punto de vista de su partido, de la elección del pasado domingo? Mira, ¿está clarita la pregunta? Sí, y está clara la respuesta, digamos. Hay una evidente... Yo lo dije el día domingo. Yo creo que aquí, en la elección del domingo pasado, hay un gran ganador y hay un gran perdedor. Y los dos están en la derecha. El gran ganador es Republicano y los grandes perdedores son Chile Vamos. ¿Ya? Pero yo no sé qué resultado vio usted, porque usted sacó un 2%, nosotros sacamos un casi... No me están preguntando por los votos que sacó la federación. Están preguntando por el resultado de la elección. ¿Ya? Ahora, si tú tienes una opinión discrepante en algún minuto, tendrás la posibilidad de señalarla, pero de su partido, ¿cuál es el análisis que hicieron, don Raúl? Te repito. Sí, por favor. ¿Ya? Un gran ganador, Republicano. Un gran perdedor, Chile Vamos. ¿Ya? El gobierno no. Pero no son nada. Que termine la. Por no, favor. Muchas gracias. No, muchas gracias, Moisés. Muy amable. Sí. No, por favor. Yo no tengo nada más que decir. Ya. Ok, ya. Sigamos. Entonces, insisto. Ahora, el gobierno, yo te digo, el respaldo que tiene el gobierno hoy día es un 30%, ¿ya? Según las encuestas, que a muchos les gusta señalarlas con mucha frecuencia. Y la coalición de gobierno sacó más del 30%, ¿ya? Entonces, mira, se ha dicho con mucha insistencia que las elecciones no se analizan, sino que las elecciones se explican, ¿ya? Y yo creo, yo no estoy en esa. Todos ganaron, ¿no? Yo estoy en esa. Yo no estoy en esa. Yo creo que. Yo creo, Moisés. Yo creo que al gobierno le ha hecho. Le fue mal, sin lugar a duda. 22%. Le fue mal. Le fue mal. No, 30. Sí. Bueno. Terminó. Para concluir, al gobierno le fue mal, pero no estamos dentro de los grandes derrotados. Ese es mi por más derrotado. Oye, un poco de respeto, Miguel. Ministro, está bueno, está bueno, Miguel. Vamos a decir al presidente Boric que tiene el mejor. Mire, está bien. Para que ustedes vean cómo se comportan acá los invitados, ya quiero ir con Gerardo Castillo, después voy con Gerardo Muñoz. Gerardo, ¿cuál será la conducta futura de su partido, Renovación Nacional, en materia de alianza, en materia de apoyo? A ver, yo no he cambiado nada mi opinión. De hecho, estuve aquí con don Claudio ese mismo día, en la mañana, y una persona me preguntaba qué iba a pasar hoy día después de los resultados. En ese momento no había ningún resultado en la mano, pero yo le dije, nosotros no nos vamos a perder nunca. Yo no creo que el Partido Republicano, como ustedes lo dicen, sea un partido de ultraderecha. Es un partido de derecha y hay partidos de centro derecha. Y yo creo que hay una gran diferencia entre la ultraizquierda con la izquierda y la ultraderecha con la derecha. Así que primero que todo haría ese cambio. Y nosotros, como en la última elección y como es tendencia siempre, nosotros siempre hemos hecho alianza con la UDI, con, digamos, Evópoli. Queremos mantener todavía ese vínculo, digamos, siempre fuerte. Y por supuesto que es muy legítimo, así como en la izquierda existe una opción centroizquierda y una opción de izquierda, ¿cierto?, que nosotros tengamos alguna alternativa diferente. Por supuesto, si ustedes me dicen que yo con eso estoy tranquilo, no, por supuesto que no. Me dolió mucho el resultado en particular de la región del Maule. Yo esperaba que al menos uno de los nuestros estuviera sentado digamos, en el consejo. Creo que teníamos los mejores candidatos. La gente no lo creyó así. De ahí nosotros sacaremos nuestro análisis interno, ¿cierto? Sacamos 4 consejeros constitucionales en Chile, muy bajo respecto al resultado que tuvimos, por ejemplo, digamos, en el Senado, en la vez pasada. Y por supuesto que eso tenía que ser un llamado de atención, un llamado de alerta. Yo lo primero que hice el día lunes fue el pedirle al presidente regional un consejo regional y le, digamos, exigimos a la directiva nacional no saliera, porque hay unos medios que decían que yo estaba llamando y que había pedido la cabeza al presidente, digamos, Chaguán y Diego Chal, pero no. Yo lo que pedí, y siendo yo también afectado de alguna u otra forma por el cargo, yo pedí llamar a elecciones territoriales nacionales inmediatamente. Y en la tarde salió, y de hecho yo creo que di una entrevista a las 7 de la mañana o 7 y media, y lo pedí así ese mismo día, en la noche también, en los WhatsApp, digamos, ¿qué internos. ¿Qué le respondieron para que...? Bueno, usted lo vio, me imagino que está informado. Sí, pero ¿qué le respondió? Que llamaron a elecciones para, digamos, agosto, ¿ya? Cierre de los padrones electorales el próximo sábado, 20 de mayo. Y eso me parece correcto. Me parece bien que el partido, más que descabezarlo, hoy día los militantes tengan la opción de elegir, a lo mejor, por lo que sabemos, tienen la intención de continuar la actual mesa directiva. Me parece legítimo que tengan ganas y me parece legítimo que los militantes tengan la opción de el votar por ello o votar por una alternativa diferente. Ya ustedes ven que hay varios nombres que están sonando, como lo que hace un partido democrático. Todos los que quieran ser parte de la mesa nacional se vota, las directivas regionales también, las directivas distritales también, los consejeros generales, y eso es lo que va a ocurrir en Renovación Nacional. Así que yo no he pedido la cabeza a nadie, simplemente que se convocara a elecciones, y por suerte las vamos a tener muy pronto, es lo más pronto que se puede, porque el partido no se puede demorar menos de 3 meses en promedio en eso. ¿Ah? Por Cervel, claro. Por el proceso, por el llamado, por el cierre del padrón, por la inscripción, etcétera. Así que a mí me parece correcto. Insisto, un resultado para llamarnos la atención. Yo creo que yo no soy de la idea de esto. Yo sé que la UDI, sin ser de la UDI, y no me interesa tampoco darle consejo, digamos, a Miguel, pero yo creo que soy de la idea de que Renovación Nacional, más que acercarse al Partido Republicano, por supuesto, entender que en el Consejo Constitucional, en el Congreso de la República, ellos de alguna u otra forma son parte del sector y por lo tanto tenemos que trabajar junto ahí. Ya le hemos preguntado a Miguel Alonso. Pero termino con esto, yo no soy de la idea de que Renovación Nacional tenga que continuar o seguir al Partido Republicano en el 100% de su idea o de sus proyectos, sino que simplemente tener una alternativa, y para eso creo que Renovación Nacional necesita un presidente empoderado a nivel país, que tenga un sello distintivo, porque Renovación Nacional no por nada es uno de los partidos más históricos de Chile, el partido más grande en cuanto a concejales, alcaldes, entonces es un partido que no puede quedarse con este resultado tranquilo y que tiene que tomar acciones. Gracias, ahí están las declaraciones del presidente distrital de Renovación Nacional, Gerardo Castillo. Voy con don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana. De acuerdo al resultado de la elección, los consejeros no sean republicanos, ni siquiera tendrán derecho a voto. ¿Cuál es su reacción al respecto, Gerardo Muñoz? Bueno, respecto a la elección, quería señalar algo en favor del argumento que planteaba uno de los panelistas, en el sentido de que de la Federación Regional Verde Social, don Raúl Palacio, en el sentido de que aquí se ha producido un resultado en que evidentemente el gran ganador es el Partido Republicano, porque el Partido Republicano no tenía representación en esta región del Maule, y pasó a tener 3 representantes en el Consejo Constitucional en un sistema electoral que es similar al del actual Senado. En este Senado, Chile Vamos tiene 3 representantes y bajó a 1, y el sector que está apoyando al gobierno no tenía un senador. Que ustedes tenían 2 y yo creo que perdón, tenía a Álvaro Elizalde y eligieron a Cristian Suárez, y por lo tanto, raya para la suma. el cupo, oye, que tenía la democracia cristiana se pasó para ya le voy a preguntar ahora, al analista político esa situación, porque eso mucha gente ha comentado. Sí, un segundito. Eso lo podrá aclarar nuestro analista político. Por eso lo estábamos, precisa, por eso pero, lo estábamos invitando pero, a este Cristian Suárez, pero quiero, dijo que había que conversar con el jefe de gabinete, había que conversar con el auxiliar que tiene él, con otro. Estos se agrandaron. Pero sobre todo Cristian Suárez, pero. No le falta respeto al auxiliar. Al tiro le digo, Gerardo. El problema es que. Pero mandó la foto, mire. Sí, pero se hace rato, claro, sí. Autografía. No, y lo que le quiero decir es que, mire, más allá de quién ganó, quién perdió, quién resultó electo, quién no resultó electo. Aquí ganador, pero absoluto. Quiero decirle que lo que republicano ganó acá. Pero lo que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué minimizamos las cosas? Como actores, es tratar de entender el mensaje de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? 80%, republicanos logró conectarse de mejor manera con el momento que vive la sociedad chilena, claro. Con el momento que vive la sociedad chilena, en que pide unas políticas públicas más enérgicas en la represión de la delincuencia, que pide políticas públicas más enérgicas en materia de control de la migración ilegal, en materia de control hospital, de actos terroristas. El hospital 9 horas tiene que esperar, Gerardo Muñoz. Este mismo país que acaba de votar a republicano, cuando vea a republicanos defendiendo la posición de las ISAPRES a seguir lucrando, con la salud como un negocio y no como un derecho social, y que votan en contra del alza del salario mínimo. Entonces quiero decirles que desde ese punto de vista se va a producir un aterrizaje forzoso. Es decir, mira, nos defienden, nos representan en su idea en cuanto a las políticas de control del crimen organizado, pero no nos representan a la hora de proteger derechos, de garantizar derechos sociales, porque siguen viendo los derechos sociales como un negocio lucrativo para las empresas privadas. Y lo primero que han hecho es un llamado a revisar los 12 principios constitucionales que son parte de las reglas del juego que todos conocían cuando se presentaron, cuando se postularon como candidatos. Y uno de ellos es que Chile se declara Estado social y democrático de derecho. Okay. Gracias, Gerardo. Don Miguel Alonso Romanini, ¿cuándo fueron las elecciones? Vamos pimponeando, por favor. ¿Cuándo fueron las elecciones de los constituyentes, de consejeros? 7 de mayo. El 7, el domingo. Pero le estoy preguntando a usted porque la gente lo está viendo. El domingo. Ya, el domingo. Usted escuchó las palabras de don Gerardo Muñoz. Así es. Ya, y cuando le preguntamos toda esta situación que está ocurriendo en nuestro país y que este gobierno lleva más de un año, 3 meses va a llevar, no se solucionan y ya le está pidiendo a las personas que todavía no asumen como consejero constituyente, le está diciendo todo eso. ¿Qué opina usted? Por eso están donde están la democracia cristiana. Sí, muy simple, porque hablan una cosa, hablan otra, ahora resulta que había que la gente está pidiendo más energía. Eso así lo ve el triunfo de republicano, que fuera más enérgica la justicia, pero hace un rato decían que no podía ser, porque no le podían dar muchas atribuciones a los militares, porque iban a matar a toda la gente. Bueno, puras contradicciones. Aquí está claro, la gente... El Partido Republicano supo leer mejor que todos nosotros lo que estaba ocurriendo en el país, por eso sacó la votación que sacó. ¿Me entiendes? Y ahora, respecto a la pregunta, nosotros tenemos que trabajar con republicanos. O sea, el no hacerlo implica que somos. A ver, no quiero usar una palabra. Peyorativa. Lo mismo. Perdón. Una palabra. No quiero ser peyorativo, pero voy a decir que sería un error garrafal y nos vamos a convertir en PPD o en Democracia Cristiana respecto de la votación en la próxima elección si nosotros no trabajamos con el Partido Republicano. Eso es lo que corresponde y así tiene que ser. Yo hoy día ganó el Partido Republicano porque nosotros lo hicimos mal. Muy simple. Gracias, Miguel Alonso Romanini. Toma los minutos justo, Miguel Alonso Romanini, ahí está, véanlo, por favor. Es que yo soy respetuoso. Muchas gracias. Es así que tiene. Yo quiero ir con don José Luis Álvarez Mortalva. Pero esa mezcla. Me vi indignado. Oiga, pero esa mezcla sí que es rara. Ya, la mezcla rara. ¿Por qué los votantes? José Luis, ¿por qué los votantes abandonaron el centro y se van a los extremos? Hace poco eran de los mismos, ¿de qué se ríen? Sí. Bueno, yo creo que Moisés, hay muchas interpretaciones. A lo mejor ninguna le va a gustar a don Alonso Romanini aquí. Don Miguel Alonso Romanini. Pero yo creo que efectivamente lo que yo pienso, y esto es una explicación que se viene dando hace mucho tiempo, que el Partido Republicano ha sido el más fiel a su ideología. Porque es un partido ideológico. El Partido Republicano es un partido ideológico. Es un partido. No todos, porque el PPD, por ejemplo, no es un partido ideológico. Pero hablemos. Estamos hablando entre gente educada, boiga. Estamos hablando entre gente educada que entiende estas cosas políticas. Pienso yo, no sé. Que es un partido que ha sido fiel a sus principios y se ha mantenido estable en su postura. Yo creo que hoy día la gente premió eso. Y efectivamente, y no encuentro razón, la Democracia Cristiana y otros partidos como el PPD, etcétera, han ido zigzagueando sus posturas políticas. Sin perjuicio de que la Democracia Cristiana también es un partido, como decía, que sus principios ya nacieron hace más de 2000 años, pero efectivamente hoy día el Partido Democrático Cristiano está perdido. Claro, porque está inspirado en la filosofía cristiana. Nosotros no. No, seguramente sí, pero más, no sé. Pero son más nuevos. Son más claros, más, más nuevos, no sé. Pero efectivamente. Son del Nuevo Testamento. Claro. Posiblemente. Pero tratemos de hablar como en altura de mira, don señor Miguel Alonso Romanini. Bueno, ya, ¿se puede hablar o no? Sí, pero hable, ¿se puede hablar o no? ¿Se puede hablar o no? Sí, hable nomás. Entonces, claro, ahí efectivamente, hoy día el partido. Bueno, y lo que ha pasado con Renovación Nacional es lo mismo. Hoy día tiene un presidente que un día habla una cosa y después el otro día dice otra. Y su partido vota otra cosa en el Congreso. Entonces también tiene ahí una situación compleja. Hoy día lo que premia a la gente, ¿qué es lo que es? La consecuencia. Eso es hoy día importante, la consecuencia. Si usted dice A, vota A. Si dice B, vota B. Pero esta cosa de la política hoy día que está tan licuada que tiene principio ideológico X y los traiciona. Entonces, yo creo que. Una cosa uno en un rato y después dicen otra cosa. Bueno, por eso hoy día lo que se premia es que. Es que es una mala política. Es una mala política, una mala praxis que se está ejecutando hoy día la política. Porque efectivamente vemos un problema. Usted habla de la cesantía. ¿Quién está preocupado hoy día de la cesantía? Tenemos prácticamente un 9% de cesantía. Mucha gente que hoy día están despidiendo. 4.000 personas despidieron en Falabella. El 11% de Corner Shop. ¿Y usted cree que despiden a los gerentes? A la gente de abajo. A la gente de media, digamos. Que tiene sueldo 500.000. Invierno. Ya. El líder están despidiendo. Gracias, gente. Entonces, hay una situación en que efectivamente vemos peleas en el Congreso que no tienen que ver hoy día con la realidad, y eso lo castiga hoy día a la gente, porque la gente está pendiente por las redes sociales, por las noticias, por la prensa, etcétera, está pendiente de lo que está ocurriendo. Y si sus políticos. No hay ninguna autocrítica, usted, de verdad. Bueno, ya la dije. Porque ya, están hablando más de nosotros que usted. Primero resuelvan los problemas. Dije que hizo una autocrítica. Para que se transforme en una alternativa seria. También está en esta situación de que no está. Ahí ¿Puede ser Cristiano un fracaso? ¿No tiene consejero? Pero es un fracaso momentáneo. Ah, momentáneo, ya. Porque la política hoy día. Pero si hace dos años, arrasó el Frente Amplio y hoy día arrasó el Partido Republicano. O sea, ¿qué te dice eso? Gracias. Que tenemos una política que está muy cambiando. Ya vuelvo con usted. Pendular. Gracias, José Luis Alberto Tartari. Don Claudio Montalva, después de haber escuchado a todos los antecesores, que además quiero preguntarle, ¿qué hay detrás del voto por los republicanos? La verdad es que primero. No se preocupe, voy a hablar. Me voy a extender 30 segundos más, Moisés, porque la verdad es que quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que han planteado con el análisis de mis colegas que están hoy en el panel. En algunas cosas sí, pero la verdad es que en un par de cosas más. Dele nomás. Mira, el tema del triunfo republicano no obedece a un tema ideológico de republicanos. Republicanos es el único partido político que fue oposición al gobierno de Piñera y que ha sido el principal opositor al gobierno de Gabriel Boric. Opositor con fuerza. ¿Ah? Opositores que van y critican todo. Entonces, el triunfo republicano indudablemente obedece a la lógica. Cuando Piñera gobernaba, ¿quién ganó? La extrema izquierda, porque obviamente era súper fácil ser oposición y criticar todo lo que se hacía. Y ahí Raúl me quedó con un tema. Raúl recién decía, que estaba muy contento porque el gobierno había sacado el 30% de los votos. Hace 3 años atrás, no nos olvidemos que quienes hoy día gobiernan estaban pidiendo un proyecto de ley para tener un plebiscito revocatorio, porque cuando un presidente tenía menos de un 30% debería ser destituido y convocar elecciones nuevas. Entonces, me paso entre la alegría de que tienen 30% versus lo que decían hace un par de años atrás. Pero déjame terminar para después hablar con ustedes. Yo, Raúl, no lo interrumpo. Entonces, ojo con eso, hay que ser muy consecuente. El Triunfo Republicano obedece a eso, han sido oposición. Mientras la candidata de Gerardo Marlene, los candidatos de Gerardo, Pablo, Carolina, Manuel, hablaban de propuestas constitucionales, de temas que debían estar en la Constitución, ¿qué es ser republicano? El gobierno es malo, tenemos una crisis enorme de delincuencia y tenemos una crisis enorme de inmigración. ¿Colocaron algún tema relevante que debiese estar contenido en la Constitución? No. Solamente dijeron que los demás eran malos y que ellos tenían buenas ideas. Cuando uno escuchaba a la gente saliendo de los locales de votación, ¿qué decían? No voté por Juanito Pérez. No sé, voté por el candidato republicano. ¿Por cuál? No sé, no me acuerdo. Voté por uno de ellos. Porque el llamado era vota republicano. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un autoanálisis bastante más complejo respecto a los partidos políticos tradicionales. No le están asuntando a ni una. No están diseñando campañas políticas que tengan sentido para cada elección. Yo creo que eso es un error. Las elecciones se ganan con diseños estratégicos de campañas políticas. Y ahí yo creo que todos guatearon y todos flaquearon bastante porque no dieron con el ancho de lo que se esperaba para esta elección. Con lo que dice Gerardo me parece muy bien. Yo creo que convocar elecciones hace algunos años atrás, no tanto, pero parece que ya fuera mucho, muy lejano. Cuando se perdió una elección, los presidentes de partido renunciaron. Era lo primero que hacían. Eso es cierto. Porque indudablemente había que asumir la responsabilidad política. Hoy día no ha renunciado nadie. No, y eran llamados los intendentes, discúlpame. Eran llamados los intendentes. Se llamaba a la autoridad de dar explicaciones. Y hoy día parece que nada. O sea, aquí nada, sí. Dejamos la escoba, nos equivocamos de pacto. Tres republicanos. No pasó nada. Aquí en la región. Entonces yo creo que también a veces. Cuatro de la derecha. Sí, cuatro de la derecha. A veces estas cosas, estas tradiciones republicanas, Moisés, hay que retomarlas. Y me quiero quedar con un tema que decía recién Gerardo Muñoz que me preocupa. Gerardo recién hablaba del gran trabajo que están haciendo los expertos en el tema constitucional. Ojo, acaban de aprobar esta semana los expertos que todos aquellos partidos políticos que obtengan menos de un 5% no van a elegir parlamentarios. Y es complejo. Ojo con eso. Porque no es que no vayan a elegir. Lo que dice la norma es que aún siendo electo, habiendo ganado, por ejemplo, si en el Maule un candidato saca 20% y es arrasa primera mayoría nacional, si el partido no logra tener el 5%, ese candidato no puede asumir el cargo. Entonces, yo la verdad que le diría al partido político, alerta con lo que están haciendo los expertos, porque fue un acuerdo unánime, entonces, ojo a lo que están haciendo, porque finalmente, si bien es cierto, es una indicación del gobierno que quiere conformar un gran partido político que se va a hacer de toda la centroizquierda, va a matar al centro político. Yo ahí a la Democracia Cristiana, al PPD, a los regales, les digo, ojo, ojo, porque no se están dando cuenta que los están matando y ustedes están a favor de eso. Vamos a ir a un alto, porque ya vienen los interesantes consejos de Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. También lo saludé, Claudio, hace rato ya a don Alejandro Cornejo. Oiga, y quiero también decirle que también vienen los consejos de la Radio Lautaro y de Impacto Regional, quienes hacen posible este programa. Y le quiero decir que vamos a seguir con Claudio Montalva, don Raúl Palacios, don Miguel Alonso Romanini, don José Luis Álvarez Tartari, don Gerardo Castillo, y quiero despedir a don Gerardo Muñoz, que él viaja a la provincia de Curicó. Gracias, Gerardo, presidente de la Regional de la Democracia. Un abrazo. Gracias. Y que le vaya muy bien en la segunda parte de esta conversación. Vamos y regresaremos. Con la mochila y mosquetón. Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café, ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio, espacio Talca. Una buena noticia, hacía falta en esta ciudad un café cultural, patrimonial y otras actividades similares. Tenemos una carta de especialidad en café italiano, además de una exquisita pastelería artesanal, sándwich de autor, jugos naturales, ensaladas y un ambiente privilegiado. Señalaron los dueños de la cafetería Miguel Ángel Fuentes y Daniel Millán.

¿O no, don Miguel Alonso Romanini? ¿Usted? Le gusta el reggaetón, se cree Lolo. Sí, pero o sea, no le importa la, o sea, no le importa la mamá. No le importa, le da lo mismo. Le gusta el perreo. Da lo mismo. Un marcianeque. La señora es muy, muy, muy amorosa, la mamá de don Gerardo Castillo, y que realmente... Así es, mis saludos para ella. Realmente está muy preocupado Gerardo Castillo por este tema que le estamos colocando a ella, que le estamos celebrando desde este humilde programa, señora, señor de Impacto Regional. Pero a él le molestó este tema, en todo caso, que saludáramos a la madre, a la mamá de Chile. Bueno, quiero ir con don voy a presentar a nuestro, bueno, usted sabe que despedimos ya a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, y quiero saludar de inmediato a don Fabián Poblete, que es abogado. ¿Cómo está, don Fabián? Gusto saludarlo. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias a todos. Contento por estar acá nuevamente, y quiero sumarme también a los saludos a todas las madres, especialmente a mi madre, que la tengo hoy día, es un mes hospitalizada, así que toda la fuerza y el ánimo para ella que se reponga una vez más. Gerardo, así está que... molesto con la salud de la señora, que con este tema. Suelo Alejandro, por favor. Alejandro, bueno. Una como la mía. Yo quiero. Odioso, muy yo quiero. Odioso. Yo quiero hacer un sí, yo quiero realmente también desde este programa saludar a la señora madre de don Fabián Poblete. Lo ha pasado mal, ¿eh? Ojo. Muchas gracias. Lo ha pasado mal. Igual que nuestro buen amigo Joaquín Torres, Claudio Montalva, que le mandó su saludo a él. Don Joaquín Torres, un hombre que estuvo 6 años como director de trabajo, que ahí conocíamos que habían accidentes laborales, que estaban preocupados entre el MOP y también la Dirección del Trabajo, cuando habían problemas como el de la Intendencia Vieja, que ahora nadie sabe nada, que están paralizadas las obras, que realmente lo hemos venido diciendo hace rato. Oiga, quiero decirle que me han mandado varios mensajes a través de la gente que está escuchando acá nuestro programa, Claudio Montalva, para la Democracia Cristiana. Ahora quedó don José Luis Álvarez Tartari, abogado y demócrata cristiano. Un mensaje que llega. Esta no es la democracia... A ver si también puedes incorporarte tú, Claudio Montalva. Esta no es la democracia cristiana de Fray Montalva. Escuche otro. Esta no es la democracia cristiana de Radomiro Tomic. Esta no es la democracia cristiana de don Patricio Elwin. Lo que queda de la EC es de carácter de izquierda. Es cuestión que saquen la cuenta de cuántos militantes han renunciado a lo que una vez fue uno de los partidos más grandes de Chile. Lo que quedan solo son los que votó la ola. Don José Luis Álvarez Tartari, es todo lo que hay dentro de lo que gente que está opinando aquí en este humilde programa, Gerardo Castillo. Don José Luis Álvarez Tartari le va a responder, y por favor mire la cámara porque allá lo están viendo. Bueno, yo creo que hablan desde la ignorancia porque no quiero. Son ignorantes la gente que entonces. No, el que está. No, no, pero es que. No, la persona que está opinando es ignorante porque. No, son varios. Bueno, si son varios. Ya, a todos ellos son ignorantes. Lo invitaría a leer a Radomiro Tomic, lo invitaría a leer a Eduardo Frei Montalva. No, pues si ellos están diciendo que no. Ellos están elevando a esta gente, la están tratando bien. Por supuesto. Ya, pues. A usted. Pero lo que ocurre hoy día es que no existe gente, a lo mejor estamos todos de acuerdo aquí. Más cerquita del este. No existe allá. Hoy día gente de la talla de don Radomiro Tomic, claro, Eduardo Frei Montalva, don Patricio Oble. Eso lo encuentro, claro, la razón. Hágase cargo de lo que dijo la gente, pues. Porque hoy día efectivamente ya no existen, ya no están en el partido. Lo que está son sus ideas, que uno las lee, las relee. Pero lo que ocurre es que no son ideas, porque lo que ellos plantearon en su momento fueron grandes ideas para el progreso de Chile. Como la promoción popular, la reforma agraria, la ley de junta de vecinos, la creación del ministerio. Como la gente no sabe, el Ministerio de Vivienda se creó en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. La JUNAEB, etcétera. Una serie de situaciones. Lo que hoy día falta es que hoy día la democracia cristiana, con sus ideas, con su ideología, genere nuevas propuestas de cambio para Chile. Eso hoy día es lo que está faltando. Pero si usted me pregunta, y tiene la razón, no es que hoy día la democracia cristiana sea de izquierda. Siempre la democracia cristiana fue progresista. Que significa que progresista no es lo mismo que de izquierda, ¿cierto? Estaremos de acuerdo, alguien dirá no, pero es que son de izquierda, no. Si uno lee a don Patricio Elwin, si uno lee a Eduardo Frei Montalva, si uno lee a Radomiro Tomic y a otros próceres, Jaime Castillo Velasco, son todos progresistas. Y en su momento rompieron con las estructuras que existían, que eran conservadoras en nuestro país. Y si uno lo mira desde ese punto de vista, en aquella época, eran de, ¿cierto? Uno puede decir, uy, eran de izquierda. Correcto. El proyecto de don Radomiro Tomic para la presidencia era más extremista que el de propio Salvador Allende. Si uno lo lee, Incluso el mismo Radomiro Tomic dice, mi proyecto supera al Partido Comunista, pero por otra vía, una vía democrática, con otros principios. Entonces no podemos decir que sea de izquierda, es un partido progresista de vanguardia. Y eso hoy día yo creo que le falta a la democracia cristiana. Correcto, gracias José Luis Álvarez Tartari. Don Claudio Montalva, el análisis. Bueno, viene de cerca porque, bueno, evidentemente yo fui muchos años militante de la democracia cristiana. Pero la gente tiene razón. Esta democracia cristiana de hoy día no tiene nada que ver con el partido que creó Eduardo Frei Montalva. Exactamente. Tomic y un montón de fundadores. José Luis da en el punto. Hay una diferencia. La democracia cristiana siempre fue un partido progresista, pero la democracia cristiana no era un partido izquierdista. Y ahí hay que hacer la diferencia. Progresista significa generar acciones de progreso para el país, no izquierdizar una tendencia política como ocurrió ahora. Yo me fui a la democracia cristiana precisamente por lo mismo. Yo no soy una persona de izquierda, soy una persona de centro, más bien moderada. Por lo tanto, no creo, digamos, el camino que ha tomado ya la democracia cristiana, no solo desde el punto electoral, que ha cometido todos los errores posibles para tener el fracaso electoral que tiene hoy día, sino que desde el punto de vista ideológico. Yo creo que ahí, digamos, le recomendaría quienes no han leído todavía el libro de Andrés Saldívar, léanlo, porque hay que recordar que en más de alguna oportunidad la democracia cristiana estuvo a punto de pactar con la derecha, 57, pensando en un programa de gobierno que fuera progresista y que fuera en beneficio de la ciudadanía. ¿Por qué no se pactó con la derecha y se terminó apoyando en la municipal a la izquierda de Allende? Porque habían algunos dirigentes que evidentemente querían sí o sí ser parte de la Unidad Popular, quienes al cabo de un periodo de tiempo muy breve renunciaron y se fueron al MAPU y a la Izquierda Cristiana. Entonces ellos sí querían un partido de izquierda y no un partido progresista. Entonces hay que ser muy riguroso con la historia. La Democracia Cristiana nunca fue desde su formación un partido de izquierda, no. Un partido de centro, moderado, sí progresista. Gracias, Claudio Montalva. Don Fabián Poblete, abogado. Lo decía al principio, lo estaba repitiendo reiteradas veces en este programa. Sigue la incertidumbre para un ciento de trabajadores en la empresa constructora Vasco. Recordemos que dicha empresa estaba a cargo de la restauración del edificio de la ex intendencia del Maule y que desde los primeros días de abril del presente año dejó de funcionar, obra que en la actualidad se encuentra paralizada. Están sacando todo. Ventana, usted pasa por ahí, está todo, es llegar y entrar y empezar a sacar cosas. Los trabajadores han señalado reiteradamente que desde la empresa los enviaron a una notaría en Talca a firmar sus finiquitos, con el acuerdo que luego les harían las transferencias de los montos, hecho que hasta el momento nunca, pero nunca ha ocurrido para estos trabajadores. Por ello, han recurrido al Ministerio de Obras Públicas aquí en la región del Maule, que es la mandante de la obra, y a la Dirección del Trabajo, no teniendo resultados hasta la fecha. Muchos han efectuado los reclamos respectivos en la instancia administrativa, y con ello están recurriendo a la instancia judicial, con el fin que se hagan efectivas las boletas de garantía de dicha obra. Esto lo hemos dicho, las autoridades no hablan, no saben lo que es el servicio público. Ahora sería bueno que ambos servicios expliquen cómo se procede en estos casos, estando el trabajo comprometido con millonarios recursos para dicho trabajo. Le quiero preguntar al abogado, ¿qué pasó con la realidad? Y al parecer no hay fiscalización del MOP a empresas que poseen contratos con el Estado, Fabián Poblete. Así, estimado amigo, mira, acá hay dos cosas que hay que distinguir. Primero, que tiene que ver con el hecho del aseguramiento de la construcción de las obras propiamente tal. Y ahí hay una falencia tremenda en las bases de licitación, porque las bases de licitación no contemplan la posibilidad de que otra empresa retome las funciones de manera ágil y oportuna, sino que si alguna empresa quiebra en el transcurso de ejecución de una obra, se procede a hacer una nueva licitación desde cero. Entonces, eso cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero extra. Esa es una cosa que termina no garantizando que las obras se lleven a cabo de manera eficiente. Pero por otro lado también está el resguardo de esos trabajadores que pertenecen a estas empresas que quiebran. Y esa es la función que debieran cumplir las boletas de garantía. Pero lamentablemente nos encontramos con que muchas veces estas boletas de garantía no dan abasto, no cubren todas las expectativas. ¿Por qué? Porque la empresa mandante no fiscaliza el correcto pago de las cotizaciones y las remuneraciones durante toda la ejecución del proyecto. Entonces es muy distinto que yo me dé cuenta que la empresa no está pagando al mes a que me dé cuenta después de 10 meses que no ha pagado las imposiciones. Entonces, eso permitiría poder bloquear los estados de pago. No, no, estoy dando ejemplos generales, no de este caso en particular. Sí, que son voluntarios. Exacto. Entonces, por eso tienen que haber dos cosas acá, boletas de garantía. Pero para pagar a esta empresa, tienen que ir a la dirección del trabajo a firmar el documento. O sea, el mandante, el demandante debiera exigir un certificado de la inspección del trabajo que acredite que no tiene deudas ni demandas previsionales y a la empresa, y ahí se procede a cursar el estado de pago. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué puede pasar? Yo no conozco en detalle el caso, pero puede pasar que las boletas de garantía primero, puede ser que sea muy engorroso el cobro. Por un lado, puede ser que los montos de las boletas de garantía no alcancen a dar abasto para cubrir todo lo que puede haber estado en deuda la empresa. Entonces, esas son dos cosas que se pueden mejorar efectivamente con un adecuado trabajo en las bases de licitación iniciales para prevenir este tipo de situaciones. Hay varios recursos ahí involucrados, Miguel Alonso Romanini. Sí, es Vox Populi, ¿no es cierto?, que en la construcción hay mucho manejo oscuro. Coima, ¿para qué estamos con cuentos? Entonces, estas licitaciones que están mal hechas, muchas veces puede ser por negligencia de la gente, ¿no es cierto?, quienes las hacen, pero otras veces son por la negligencia se compra, digamos. Eso también ocurre. Y lo otro que me parece más grave que decía Moisés, que está eso, nadie lo está resguardando, y entra cualquiera y saca, no sé, pues, tablas, ventanas, marcos, cosas. Cosas que bueno, pasan por ahí, ¿no? Pero eso, si no estoy poniendo en duda, lo que quiero decir es que ahí está fallando la autoridad nuevamente y el Ministerio de la Vivienda. Pues, o sea, si alguien obra pública, ¿sí? si la empresa quebró, pues, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por lo tanto yo sé que van a tener que retirarse y bueno, llamaré, no sé, pues, a carabineros y le diré que me pongan al menos en la puerta a dos carabineros pues, permanentes ahí, que los vayan turnando en el día. Sí. Fíjate, me imagino que a nadie le han dicho, o sea, que no le han pedido eso, porque si no, porque no están. Ahora, ¿verdad? Hay cosas que son de sentido común y muy simple. ¿Ah? Ahora, hay que analizar la empresa. Cuando la empresa se ganó esto, debió haberse visto si tenía espaldas para terminarlo. Porque, ¿qué pasó ahora? Pueden haber pasado muchas cosas, a lo mejor tenía espalda y pasó otra cosa, digamos. Pero quiero decir que estas cuestiones uno las ve repetidas y similares, y al final perdemos todo, porque queda una obra que se deteriora o se roban cosas. Claro. Trabajadores que no reciben su indemnización, sí. ¿No es cierto? Y si la empresa de verdad no tiene la plata, así quebró porque no la tiene, ¿ah? Y si no tiene la plata, por más que le aprieten el cogote, no va a sacar la plata, pues, o sea, si no la tiene, pues. Correcto. Gracias, Miguel. Entonces el cuento tiene que estar hecho al principio, bien hecho, y ahí es donde yo creo que hay muchas cosas que son negligencia y otras que son oscuras. Ok, sí, gracias, don Miguel Alonso Romaní. Ya voy con Gerardo Castillo, tiene la palabra desde este momento. Lamentablemente, Miguel, con todo el respeto que yo le tengo, yo creo que es súper imprudente hacer acusaciones como esa. Tengo el conocimiento de la persona que fue encargada de hacer la licitación, alguien la conozco, alguien muy cercano a mí, que lo conozco muy bien, el profesionalismo del MOP. Entonces, esto de dejar la puerta abierta y cosas oscuras, yo creo que hay que ser bien prudente, Miguel, con ese tema. No estoy diciendo en este caso, estoy hablando en general. Si tiene cosas oscuras de esa licitación, hágalas públicas y llévela al Ministerio Público. No conozco la licitación. Al Ministerio estoy Público. Hablando en general. Pero démosle una solución de acá, Gerardo. Para que siga trabajando la empresa. Estas cosas, ¿Cómo podemos solucionar este problema de estos trabajadores? Mire, lo que dicen las noticias, cuando uno lee las declaraciones de todas las partes, quedan claras dos cosas. Primero que todo, efectivamente, el mandante que hace la licitación como unidad técnica es el MOP, pero quien hace los pagos, de quién es los recursos, o sea, el principal mandante, por decirlo así, es el gobierno regional, quien visa las bases, quien entrega los recursos, quien aprobó el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. El MOP no maneja ningún recurso de la edificación que se está haciendo. Pero fue el gobierno regional, ninguno. Cristina Bravo, o fue el delegado presidencial que hizo eso. El delegado presidencial Moisés, si usted diga bien, no tiene ninguna atribución en esto, ninguna. No lo estoy defendiendo para nada, pero hay que hacer las cosas correctas. El delegado presidencial no es actor de ninguna parte de esto, así que ni a favor ni en contra. Aquí los responsables de la buena reforma son tres actores: la constructora, el MOP y el gobierno regional. lo que dice la constructora cuando uno lee su expediente. Porque el por qué quiebra. Quiebra principalmente porque pierde capital de trabajo. ¿Por qué pierde capital de trabajo? Porque los procesos de pago, los estados de pago, alguien puede decir que el gobierno es, o sea, el gobierno, el, digamos, el estado es ágil para hacerlo. Entonces, ¿cuántas empresas en los últimos años, Moisés, han reventado económicamente porque pierden liquidez, pierden capital de trabajo, porque tienen que seguir pagando salario? No hay ninguna denuncia, Moisés, y eso digo, es súper claro. Yo he leído la situación, no hay digamos, en cotizaciones provisionales, no hay impagas, Moisés, durante el proceso de construcción. Lo que hay es un incumplimiento, porque la empresa está en quiebra, de los finiquitos. Y cuando uno lee bien, ¿cierto?, la ley, sabe que la primera prioridad cuando una empresa se liquida por quiebra es pagarle a los trabajadores, ¿o no, sí, o no, José Luis? Ya. Entonces hay que ser bien prudente, ya, Moisés, con sus palabras. Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar así? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo, bueno, más van a estar para retomar el trabajo? No lo van a retomar, Moisés, no se puede retomar. Léase bien las bases, porque ¿por qué no se puede? Ninguna empresa puede retomar las obras cuando se judicializa. Entonces hay que esperar. Tal cual lo dije. Hay que esperar que la justicia termine. ¿Pero por qué se llega a esta instancia? Pero la empresa se va a ir. La empresa judicializó esto. Ya se fue. Y lo que dicen ellos es que se quiebran por no pago de estado. Y tienen los comprobantes, por lo menos lo que dijo la persona encargada de la empresa. Entonces uno tiene que esperar lo que la justicia determine respecto a quién realmente incumplió. La postura del MOB, el MOB de hecho lo dijo muy claro: nosotros no somos los que tenemos las lucas. Y efectivamente lo que no se hizo es que no le pagaron. Hay ¿pero que quiénes ver, pierden hay ahí? Hay que ver si no siempre le pagaron. ¿Pierden los trabajadores? Si es que no le pagaron porque no correspondía, porque no tenían el avance suficiente, o no pagaron por algún incumplimiento de plazo del gobierno. Ya nacional. Defendimos harto a los empresarios. José Luis, yo no estoy defendiendo a los empresarios, sabe, Moisés, no caiga en eso. Sí, yo quiero aclarar algo, porque yo no he dicho que en este caso hayan habido coimas. Lo que estoy diciendo, que en la construcción, y con eso me refiero a todos, todos sabemos que hay muchas veces arreglos por debajo. Eso lo sabemos. No estoy diciendo que en este caso, desconozco este caso. ¿Ah? Y lo que quiero decir es que si la empresa, tal como dije, si no tiene recursos, por más que le aprieten el cuello, no va a tener recursos. Si uno no tiene, te dan vuelta y no tiene. No tiene, claro. ¿Te fijas? ¿Y qué pasa con los trabajadores? Bueno, es que eso como por eso siempre pierden ellos. Por eso digo que esto tenía que verse antes. Ahora yo desconozco qué es lo que pasó. Y a lo mejor Gerardo tiene razón. O sea, si yo estoy trabajando y no me pagan, me voy a la punta del cerro, y eso no, nadie podía haberlo dicho antes, porque el que me contrató se comprometió a pagarme en una fecha. Sí, estuvieron parados antes, se comprometieron a pagarme en una fecha, y si no lo hicieron, yo no tengo más plata para seguir comprando saquitos. Pero lo que yo entiendo, cuando uno va a pagar, la empresa va a pagar, cualquier tipo va a pagar, tiene que presentar su certificado de no tener ninguna denuncia por mala práctica laboral, por acoso, por eso tienen que ver antisindical. Claro. Entonces hay que ser bien prudente con los papás. Vamos a hablar con el abogado. Pero José, lo que pasa es que por lo que yo pude leer, lo que salió en la prensa, entiendo que hubo una modificación del contrato por variación de los precios. Pero eso fue antes. Lo que pasa es que el gobierno regional le apoyó con más plata. No, lo que pasa es que eso salió el decreto, según entiendo, salió ahora en abril, no, qué sé yo. Sí, por ahí más o menos. Salió en abril, pero ya la empresa estaba en una situación de que tenía demandas laborales, denuncias laborales, y no pudo acceder a ese aumento. Por lo tanto, cayó en cesación de pago y los acreedores pidieron la insolvencia. Y hoy día está en un proceso de insolvencia que tiene que nombrarse un liquidador, que como dice bien Gerardo, los primeros que se les paga son los finiquitos a los trabajadores. Es la prioridad de la ley. Claro, y después el resto. Por lo tanto, ahí, a su pregunta, podrían quedar salvaguardados los derechos de los trabajadores, los pagos. Ahí se toma un buen tiempo. Pero, sí, demora tiempo. Pero el otro problema... ¿Que el Estado a la gente que trabajaba en esa cuestión de chip en la Quinamaya? Y la clínica del Maule y todavía está muy el otro problema que hay en este caso es que el Estado subrogue a los trabajadores, que no le carguemos la mata, el otro problema que hay, uno se corte por lo más delgado, pero el otro problema que hay, no, yo no diría que es de no hay un problema de es, el problema que hay es que funciona mal el sistema. ¿Por qué? Porque primero estas empresas se crean específicamente, son filiales de empresas. Y las crean justamente para participación para participar en las licitaciones públicas. Son fondos privados, gente que tiene otra empresa constructora por otro lado. Y crea esta empresa para participar en... creo que esta empresa solamente tuvo 3 o 4 obras y nada más. Pero esta gente, son los propietarios de esta empresa, tienen otras más que participan en otras licitaciones. Por lo tanto, para efectos de ellos, a lo mejor no es tan importante. Dejan la obra y chao. José pero el Luis, problema que se produce. Favor, lee, a ver, pero favor, el problema que se produce es que los gays son diabólicos. Pero el problema que se produce. Déjame hablar porque no puedo. Da uno. José Luis Álvarez, tiene la palabra. Es que te estoy contando porque yo he asesorado a trabajadores esto. Los requisitos para esta cuestión son súper amplios. Si es algo patrimonial. Aquí no. Es todo un tema. Entonces, que una constructora se haya creado para hacer esto, eso es absolutamente falso. Ya. Probablemente ver, las bases de licitaciones hablaban de que empresas tienen que tener no para cierta esto. Cantidad de metros cuadrados. No para esto, ya, pero son empresas que se generan para participar en licitaciones, pero son recursos privados. Gente sí. Que se dedica a la construcción en otra obra, seguramente tienen otras razones sociales. Correcto, gracias. Oye, pero el problema que se produce acá, sí. Específicamente, es que siempre, y esto es un problema no del MOB ahora o de Dirección de Arquitectura, pero siempre se privilegia el precio más bajo. Entonces ahí se genera un problema. Bueno, pero la mayoría de los casos, por los casos que yo he conocido... Si privilegiaran el precio más alto, todos nos volveríamos locos. ¿No? Ya. No, por eso hay que buscar una justa... Sigamos, porque nos van a pillar las 8 de la tarde aquí y no vamos a verse. Don Raúl Palacio, yo me acuerdo en ese momento cuando usted era consejero regional, me gustaría saber si usted tiene conocimiento hoy día, porque cuando usted era consejero regional sí se hacía mucho, y yo creo que Claudio Montalva, qué sé yo, don Miguel Alonso, don Fabián Poblete también. ¿Qué hace la Dirección del Trabajo? Recordemos que hace un par de años este ente fiscalizador estaba constantemente fiscalizando dicha obra junto al Ministerio de Obras Públicas. ¿Hoy qué hacen, don Raúl Palacio? Yo espero que hagan lo mismo. Pero está... Claro, yo tengo información que sí, la dirección... Lo que pasa es que los roles son acotados. La Dirección del Trabajo, ¿qué hace? Resguarda los derechos de los trabajadores. Por eso se llama Dirección del Trabajo, ¿ya? Y no puedes salir de ahí. Ahora, yo quiero arriesgar una opinión que lo he hecho con mucha insistencia incluso cuando era consejero regional. Lo que pasa es que ha ido mutando el tema del servicio, el servicio de los privados respecto al mundo público, ¿ya? Y yo en eso coincido con Miguel. Yo creo que hay cierto nivel de preacuerdo respecto a las licitaciones públicas, ¿ya? Y también estoy de acuerdo con Luis Álvarez en términos de que las grandes empresas constructoras han descubierto, ¿no es cierto?, que para hacer gestión pública tienen que crear filiales específicamente para eso. Exacto. De modo tal que cuando esas filiales tengan problema, no arrastren a la matriz, sino que se queden solo en las filiales, ¿ya? Y eso hacen todas. Claro, y eso es legal, sí, po. Sí es legal. No tiene nada malo. No tiene nada malo, pero sí hay que hacerse cargo de la situación. ¿Hay que modificar la ley? No sé si haya que modificar la ley. Lo que hay que modificar, lo que hay que modificar es, digamos, la actitud de los privados respecto al mundo público, ¿ya? Porque ahí se ha estado de acuerdo a mi opinión, el tema se ha estado ablandando, ¿ya? Se ha estado licuando, como alguien dijo acá. Claro. ¿Ya? Se ha estado licuando. Ahora, respecto al tema de la custodia del lugar, ¿ya? El tema que Moisés ha insistido mucho. Desgraciadamente, la custodia del lugar es responsabilidad de la empresa. Incluso aunque la empresa haya quebrado, claro. ¿Ya? Incluso aunque la empresa haya quebrado. ¿Por qué? Porque exactamente, porque antes de que se inicie el trabajo, ¿no es cierto? Se le entrega a la empresa el bien, claro. Y la empresa tiene que administrarlo, ¿ya? Entonces, en esas circunstancias hay un tema complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la empresa, además de responderle a los trabajadores, va a tener que empezar a responder por las pérdidas que se originen estando el bien paralizado bajo su custodia. Claro. ¿Ya? y porque tampoco el Estado puede ir a intervenir. No puede porque eso es, desde el punto de vista de la concepción jurídica, es propiedad privada. Exacto. Porque se le traspasó a esa empresa esa propiedad. Entonces es un tema complejo. Y termino con esto. Sí. Estimados amigos, las empresas han descubierto todo este tipo de chiquiñuelas, ¿ya? Porque si ustedes analizan la cantidad de empresas constructoras que quiebran a mitad de camino, son mucho más allá de lo que uno quisiera. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque porque este tema se está transformando en un modo de operar. Es un modo de operar. Claro, igual que el tema, yo te digo, lo vimos en el Hospital de Linares. Lo vimos, mira, no hay ninguna empresa que a la primera licitación acepte el presupuesto del fisco, ni una. Todas se presentan con costos más altos. ¿Para qué? Para obligar a una segunda licitación. Y se hace una segunda licitación. Y en ese minuto, en esa segunda licitación, se adjudican, ¿ya? ¿Pero con cuánto? Hay situaciones, pero tremendas. El hospital de Curicó, ¿cuánto costó al final del día? ¿Ya? Más del doble, claro, de lo que estaba inicialmente. Por diferentes razones. Además, las empresas han entendido de cuando el bien que se está construyendo es un bien de servicio público, ¿ya? Las personas están detrás de eso, y las personas con legítimo derecho exigen que el proyecto se ejecute. Ya, aquí tenemos un caso concreto, el camino que va desde Teno hacia la cordillera. Ya se ha licitado 3 veces, ya, y las 3 veces las empresas que licitan están por encima del valor que ofrece el Ministerio de la Pública. ¿Y qué ocurre? Los pobladores con el legítimo derecho quieren que su camino se pavimente, claro, ya, y presionan al gobierno, y eso las empresas lo han entendido, claro, y actúan, claro, de esa manera, y sacan, en mi opinión, ¿y no un será beneficio que el valor del provecho. Estado está mal calculado, un, pero yo creo porque que siempre lo que paga la empresa no hay nadie interesado en terminar esta frase. No puede ser que yo deje votado el trabajo y que diga que como está entregado, muchas gracias, como está entregado un particular, no lo cuido, porque es responsabilidad de la empresa. Si la empresa ya se fue, sí que la vamos a seguir perdiendo. Si pongo 2 carabineros al lado afuera, no adentro, que es privado, la cosa sería distinta. Ok, Claudio Montalva, ¿a quién nos pueden ayudar los abogados? ¿Cuál es la situación real? Los carabineros actúan por flagrancia. Claudio, que se llama. Gracias, Raúl. Tiene que estar el tipo robando para que estén los carabineros. Gracias, Claudio Montalva. Es 1 minuto y medio. 30 segundos. No, pero mira, yo creo que estamos errando el foco de la discusión. Yo creo que acá tenemos todos los antecedentes a la vista respecto al caso puntual de lo que está pasando con esta obra. Pero yo me voy un poco más atrás. Hace 7 años se elaboró un proyecto de ley que regulaba el tema del multirruto. Exacto. Porque finalmente lo que ocurre acá es una evasión, es una triquiñuela en este caso del Estado, para poder engañar y defraudar. Exacto. Porque acá, ¿qué es lo que ocurre? Raúl Palacio y yo quedamos la empresa Palacio Montalva S.A., nos adjudicamos una obra. José Luis Álvarez, BM. Ejecutamos, llegamos hasta la mitad, nos llevamos la plata, nos declaramos en quiebra y nos vamos a ahorrar una cantidad importante de plata. Y a la vuelta siguiente se adjudica la obra la empresa Montalva Palacio, que tiene otro RUT, son los mismos actores, pero tiene otro RUT, y se adjudican la obra y continúa y se llevan el resto de la tajada de la plata. Entonces yo creo que aquí tenemos un tema legislativo que mientras no abordemos el problema de fondo, vamos a seguir viviendo este tipo de situaciones. ¿Por qué no se arreglará eso? Debe haber algún interés de por medio, alguien no quiere que funcione bien. Eso es lo que decía yo. Lo otro, sobre el tema, yo creo que acá faltó conversación. Porque ya se había acordado hacer una ampliación de monto por la obra, que entiendo que no se concretó todavía, y la empresa decide judicializar. Yo creo que ese fue el peor error, porque perfectamente se podrían haber acotado los plazos de pago, si es que habían pagos pendientes, para haber seguido avanzando con la obra, porque lo que se iba a adicionar era una cantidad importante de recursos. Por lo tanto, perfectamente me imagino que podrían haber terminado el trabajo. Y sobre el tema de hay vuelta de garantía. Por lo tanto, yo creo que hay temas que lo que tiene que hacer hoy día el gobierno regional es judicializar el tema y cobrar la vuelta de garantía para recuperar parte del monto que la empresa, digamos, no va a concretar. Imagino que parte de esos recursos irán al pago también de los trabajadores, que es lo importante acá. Más allá del estado de avance de la obra, los trabajadores son lo importante. ¿Y esa boleta de garantía tiene respaldo? Tiene que tener respaldo, si es obligación legal tenerla. Una institución financiera. Pero sobre el tema del proceso de nuevalización, esta es una obra que se va a demorar por lo menos 3-4 años más en poder avanzar. Porque si se, bueno, una vez que termine el tema judicial y se resuelve el tema con esta empresa, se podrá volver a licitar. Y cuando se licite nuevamente, que hay que hacer todo el proceso administrativo, que ya es más complejo todavía, va a llegar una nueva empresa y va a decir, ok, ¿hasta dónde llegaron ustedes? Hasta el escalón número 5, perfecto, nosotros salimos del 6 para adelante. No, porque hay que hacer evaluación de materiales, de constructividad, porque nadie garantiza que los primeros 5 escalones hayan quedado bien hechos. Por lo tanto, ya se va a incrementar el monto nuevamente y se va a demorar mucho más en estudio. Entonces, yo creo que lamentablemente, por el edificio de gobierno regional, que uno tiene mucho cariño porque a mí me tocó trabajar ahí varios años, claro, y es un ícono de la Plaza de Armas, lamentablemente esa obra no va ver la luz todavía, por lo menos unos 4 o 5 años más. A ver, ya voy con usted. Don Fabián Poblete, ¿sabe qué? Quiero llegar nuevamente, ir a lo del fracaso de las elecciones por este, porque los republicanos arrasaron ellos. Y me gustaría saber qué debe hacer el gobierno en el nuevo escenario electoral y político. Fabián Poblete. Solo agregar una cosa antes, Moisés, sí, que tiene que ver con el tema de los trabajadores. Yo creo que acá es preciso una modificación a la ley de insolvencia y reemprendimiento que permita que cuando el mandante es el gobierno, es el Estado, ya se le pueda pagar prioritariamente a los trabajadores, sin esperar que el síndico lleve a cabo el proceso de liquidación para pagarles, porque en realidad hay gente que depende de ese sueldo y es demasiado tiempo. Las empresas, los demás proveedores podrán esperar, pero el trabajador no. Claro. Esa puede ser una alternativa para nuestros parlamentarios. ¿Ya? Ahora, respecto del resultado de la elección, efectivamente, el republicano arrasó, yo lo comentaba hace un rato atrás, es de esperar que ellos no cometan el error que cometió Chile Vamos en su momento de pensar que todos los votos del rechazo eran de ellos. Yo creo que acá los votos no son efectivamente de gente que esté alineado ideológicamente con los republicanos, sino que hay una mezcla de votos de rechazo a la gestión del gobierno, hay votos de descontento con la política como se está llevando, hay votos de descontento con el proceso mismo, hay mucha gente que no quería este proceso, y eso lo da cuenta. O sea, en los análisis que nosotros llevamos a cabo, esperábamos que un 8, un 9% de votos nulo y blanco era una catástrofe. Y sobrepasamos al 20%. Fue la vedette, igual la excusa. Excusa, voto nulo, blanco. Más de 500.000 excusas, entonces claro, fue horrible. Ahora, ¿qué es lo que debiera hacer el gobierno? Yo creo que acá debe esperar a que efectivamente se lleve. Yo no me gustaría estar en los zapatos del gobierno, porque el gobierno tiene dos disyuntivas acá. Una, el proceso constituyente va a estar, si uno nos guste o no nos guste, llevado a cabo por la derecha. ¿Ya? Efectivamente hablamos de los bordes, el respeto a los bordes pero y respeto a las reglas, pero las reglas también dicen que con 3/5 de los consejeros puedes cambiar los bordes. O sea, eso también es parte de las reglas del juego, así que si lo cambian vamos a tener que aceptarlo porque es parte de las reglas. Ahora, el gobierno tiene la disyuntiva de decir, bueno, voy a ir y voy a concurrir a la firma y voy a llamar a aprobar una constitución que va a ser una constitución conformada por la derecha, o voy a llamar al rechazo y me quedo con la constitución de Pinochet. O sea, yo no me gusta. Puedo hacer algo que está equivocado nomás, pero ¿sí? Algo muy breve. Gerardo Castillo. ¿Sí? Yo creo que los bordes constitucionales no corren riesgo, porque los 3/5 los logran con los votos de, sí, digamos, de nosotros. Y Chile Vamos ha sido claro, la UDI y Renovación Nacional, en decir que nosotros respetamos los bordes constitucionales. Así que no tienen los votos. Por eso hablé sin la derecha. No, José Luis, sea más prudente. Nosotros fuimos parte de la construcción de esos 12 principios constitucionales. Por eso dije, Gerardo, que si la derecha se pone de acuerdo, ¿me entiendes? Podrían cambiar. Yo confío, en el Bópoli. Fíjate que el voto de Bópoli impide los 3/5. Está equivocado. Está equivocado. Los 24 más los 11 suman 35. Está 5 votos para necesitar 5 votos para. Oye, quiero decir lo siguiente, que último minuto. Por cuasi delito de homicidio son investigados funcionarios de la salud de una clínica de Puerto Montt, varios, luego de que un adolescente de 15 años muriera mientras se realizaba un procedimiento dental en dicho establecimiento. Así que realmente, bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí, por lo que está pasando. Ojo, oiga, realmente quiero hacer un saludo, el último saludo con este mix, Alejandro Cornejo, nuestro buen amigo ahí que está muy ahí pendiente, ya está realmente el tema que tanto le gusta a don Gerardo Castillo. Oiga, levántalo, Alejandro, levántalo. Súbelo, súbelo. Estamos casi terminando. Oiga, le quiero enviar desde este programa un saludo para la señora Sonia Garrido, quien le envía un gran saludo a su esposo, don José Barrera. Realmente son, pero seguidores de este programa. Y para qué le digo, mucha gente opinando, mucha gente que está haciendo preguntas, incluso dicen acá que ya no vamos a poder, pero ya le vamos a dejar para otra oportunidad, que los republicanos no le dieron ni una pasada a Renovación Nacional. No lo dejaron ir juntos, nada, ni una cosa. Así que, por lo tanto, hay varias cosas aquí que también están opinando. Que no, que realmente no dejaron ir, no dejaron ir juntos. ¿En qué? En la última elección de consejero constituyente. Esa es una elección que tomó Renovación. Renovación aprobó su pacto junto a la UDI. Así que no está equivocada esa persona. Exactamente. Ok. Y bueno, aquí se soluciona inmediatamente. Oiga, la señora Sonia Garrido, un gran abrazo para ella y para don José Barrera, grandes amigos de este programa y también de Claudio Montalva, porque sabe a quién me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Del Bansen. Vancen, Claudio Montalva, que le escuche la gente, pues. José Herrera, hincha de Unión Española también, ¿ah? ¿Eh? Sí, saluda a don Pepe. Ahí. Oiga, ¿sabe qué? ¿De Unión Española? Sí, pues tiene razón. Oiga, Unión Española con Colo-Colo. Alguien me dijo aquí, lo incoloro, ¿cómo? Tanto sin respeto. Voy a apostar con Gerardo Castillo. Ya, apuesta el tiro. Vamos a apostar. Porque sí. Gerardo es de Colo-Colo. Ojo, así de Colo-Colo el caballero acá. Gerardo, ¿cuál es su apuesta? Por favor, aquí están de testigo, abogados, tenemos yo de todo. Siempre quiero que el Colo gane, aunque sea 1-0. Ya, pero ¿cuál es la apuesta? 1-0. No, pero ¿cuál es la apuesta? Al que pierde pagará el almuerzo. Claudio, como estoy muy convencido de que se gana, ya. Claudio Montalvo, que decía la apuesta yo mismo. Ya, Claudio, por favor, rapidito. Muy bien, pues el que pierde pagará el almuerzo. No ya, problema. Un almuerzo, ya. Para todos, sí, para acá, para todos. ¿No? Y con música de Marcianeque. Ya, un saludo a don Alfonso Ibarra, un gran amigo nuestro, don José Faunde, don Beto, que también lo conoces tú, Claudio. Gran persona, pucha, este dirigente. Yo creo que ahora habría que hacerle un reconocimiento, ¿eh? Muchos años como presidente de Canadá. ¿Usted lo ubica, Raúl? Así es, por favor, dígalo al aire, porque ahí está también escuchando don José Faunde. Te conozco, ¿no? José Faunde. Sí. Sí, bueno. Oiga, realmente don Ernesto Muñoz se saluda a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. Don José Martínez ahora tiene primates también de unos cafés, oye, ¿para qué te digo? Ahí, allá en la racha, donde dice Gerardo Castillo. Oiga, también quiero, sí, bueno, justamente, la llevo la de acá, que donde hacíamos el programa antes estaba ocupado. Ahora tenemos para hacer el programa cuando nosotros estimemos conveniente ir ahí al café y al otro también, ¿ah? ¿Eh? No lo voy a decir nada, por favor. No, por favor. Don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rossini, también don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de Diario Revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. ¿Qué me mandaba a decir acá? Que la revista Caras cuesta 9,000 pesos. Dice que ya no venden ya. Es cara. Claro. Por eso se llama cara. Ya, y hay otro también que vale 7,000. Ya no compra la gente, Claudio Montalva. Ya no está. Todo digital hoy día. 9,000 pesos vale una bandeja de huevo, así que. Nos vamos, señora, señor. Muchas gracias, Alejandro Cornejo, por estar ahí. Gracias, Gerardo Castillo. Gracias, Fabián Poblete. Gracias, José. Gracias. Luis Álvarez Tartari, Claudio Montalva, Raúl Palacio, Miguel Alonso. Gracias. Gracias. Será, si Dios lo permite. 30 segundos. Buen domingo para las madres. Se van a celebrar muchos, hay hartas actividades, que por supuesto. Gracias, Alejandro Cornejo, usted tiene la palabra desde este momento. La palabra más linda del mundo, mamá. La primera palabra que todos podemos decir, mamá, y no hay nadie de... Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.